¿Piensa usted que debemos servir a Dios esperando recibir alguna recompensa? Jesús nos enseña que es correcto servir a Dios por una recompensa. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, «Haceos tesoros en el cielo». Eso no tendría ningún sentido a menos que haya algún tesoro en el cielo que usted pueda tener. Y Jesús no le desanima al respecto, más bien todo lo contrario. El problema con muchas personas es que se van a defraudar ellas mismas, porque Jesús dice que esas personas que hacen cosas para ser vistas de los hombres ya tienen su recompensa. Y la palabra recompensa es una palabra técnica que significa pagado en su totalidad. Esto obviamente quiere decir que ya no hay que seguir haciendo más pagos. La Biblia habla mucho de las recompensas, pero lo hace desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de los hombres. Gracias por su sintonía a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy el pastor Adrian Rogers nos trae la conclusión de su mensaje, la entrega de premios de la Academia de Satanás. Sin más, aquí está el Dr. Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón. Dios no se impone a la fuerza. Dios nos invita a orar y tener comunión con Él. Por eso Jesús nos dio una oración que ningún hipócrita puede orar. Y no puede orar y decir Padre si es que es un hipócrita. Yo lo sería si oraría de esa manera y no muestro ninguna relación filial hacia Él en mi diario vivir. Yo no puedo decir nuestro si es que en mi vida no hay espacio para las necesidades de los demás, sino solo para las mías. No puedo decir que estás en los cielos si todos mis intereses y mis metas son solo las cosas materiales. Si soy hipócrita, no podré decir santificado sea tu nombre, porque yo personalmente nada sé de santificación. No podré decir venga tu reino si es que no estoy dispuesto a rendir mi autosuficiencia y aceptar el justo reino de Dios. No podré decir sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, si es que no quiero realizar y obedecer la voluntad de Dios en mi vida. Tampoco podré decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, a menos que haga un esfuerzo honesto para ganarlo, o esté genuinamente interesado en compartir ese pan con mi prójimo. No podré decir perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si es que por ser hipócrita guardo profundos resentimientos en mi corazón. No podré decir no nos metas en tentación si es que deliberadamente permanezco en una situación en donde seré tentado fácilmente. No podré decir líbranos del mal si es que no estoy listo a luchar contra la maldad en el plano espiritual por medio de la oración. Y tampoco podré decir, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si tengo temor de que lo que dirán mis amigos o lo que pensarán, o si es que yo estoy buscando mi propia gloria. Jesús habla de la hipocresía en el área de las limosnas y de las devociones, pero también habla de la hipocresía en el área de la disciplina. Veamos Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, o sea que ellos se ponían una máscara. Esos fariseos eran excelentes actores, tenían su día de ayuno, y se cubrían con ceniza, y rasgaban sus ropas, y se exhibían con sus rostros demacrados y una falsa humildad, para que todos vieran que estaban ayunando. Ahora permítame enfatizar, no hay nada de malo con dar limosnas, con hacer caridad. No hay nada de malo con orar en público. No hay nada de malo con ayunar. Debemos ayunar. Jesús no dijo, si es que ayunan. Jesús dijo, cuando ayunéis. ¿Qué es lo que los fariseos hacían? Estaban haciendo lo correcto, pero su motivación y sus métodos no eran los correctos. Y en la actualidad mucha gente, especialmente en las iglesias, procede de la misma manera. Debemos ser sobrenaturalmente naturales y naturales sobrenaturalmente. En todas las cosas espirituales debemos ser naturales y en todas las cosas naturales debemos ser espirituales. Pero esos fariseos eran sencillamente hipócritas. armaban todo un espectáculo en el área de su disciplina, por lo que Jesús dijo, «Ustedes me enferman, no son más que actores». ¿Sabe lo que es más difícil en el verdadero ayuno? Es el ayunar, y que nadie lo sepa. Eso es realmente duro, no dejar que nadie sepa que está ayunando. Segundo, el peligro siniestro de la hipocresía. ¿Cuál es el lado siniestro de la hipocresía? ¿Qué es lo que la hipocresía hace? En primer lugar, engaña. Todo lo que hace es solo apariencia para engañar a los hombres. Lo triste de todo esto es que el hipócrita que engaña a los demás, con el tiempo terminará engañándose a sí mismo. Por favor, busque Mateo 23, los versos del 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el camino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Los fariseos estaban engañados y eran engañadores. Sin embargo, buscaban seguidores para su religión, tuertos guiando a los ciegos. Pero el problema de la hipocresía no fue solo en los tiempos de Jesús. Uno de los más graves problemas en nuestros países en la actualidad es la hipocresía. No solo porque los hipócritas van rumbo al infierno, sino que tratan de llevar con ellos el mayor número de personas posible. En segundo lugar, eran defraudadores. En la última parte del verso 2 de Mateo 6, Jesús dijo, «De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Mire ahora la parte final del verso 6. «Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público». Y el verso 16 dice, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». En todos estos versículos, el Señor está hablando de recompensas. Ahora, ¿es correcto o incorrecto el servir a Dios por la recompensa? Jesús nos enseña que es correcto servir a Dios por una recompensa. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, «Haceos tesoros en el cielo». Eso no tendría ningún sentido a menos que haya algún tesoro en el cielo que usted intenta y puede tener. Y Jesús no le desanima al respecto, más bien todo lo contrario. El problema con muchas personas es que se van a defraudar ellas mismas. Porque Jesús dice que estas personas que hacen cosas para ser vistas de los hombres ya tienen su recompensa. Y la palabra recompensa es una palabra técnica que significa pagado en su totalidad. Ya no hay que seguir haciendo más pagos. Si usted ora para ser visto de los hombres, esa es su recompensa. Los hombres le verán. Usted no conseguirá nada más. Si usted da para ser visto por los hombres, esa es su recompensa. Los hombres ven lo que usted da. No espere nada más. Si usted ayuna para ser visto de los hombres, su recompensa es que los hombres verán que usted está ayunando y esa es su recompensa total. Mi amigo, lo triste es que cuando usted tiene lo que quiere, un día no querrá tener lo que tiene. ¿Me permite repetir eso? Cuando usted tiene lo que quiere, un día no querrá tener lo que tiene. Descubrirá que se ha defraudado a usted mismo. Cayó en su propia trampa. No hay ningún lugar en el cielo en donde recibirá recompensa por haber sido un siervo negligente. No habrá recompensas para aquellos que se han defraudado a sí mismos. ¿Sabía que las cosas por las cuales será recompensado en el cielo serán las cosas que usted no recuerda haberlas hecho aquí en la tierra? ¿Sabía que si recordamos lo que hacemos, Dios lo olvida, pero si nosotros lo olvidamos, Dios lo recuerda? Extraño, pero cierto. Déjeme mostrarle algo en Mateo 25, desde el verso 34. El Señor está hablando de cuando algunas personas van a recibir una maravillosa recompensa. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Porque tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo ve, las cosas que ellos olvidaron, Dios las recordaba. Las cosas que recordamos, Dios las olvida. Ellos dijeron, Señor, no recordamos haber hecho eso. Me atrevo a decir que lo mejor que usted hace por el Señor es cuando hace el bien en forma natural, aún sin proponérselo. Por así decirlo, no deja que su mano izquierda sepa lo que hace su mano derecha. Usted no ora para ser visto por los hombres, pero no se avergüence de orar delante de los hombres. Usted lo hace sencillamente porque es algo real y natural para usted. Eso es lo que lleva en su corazón. Y eso es precisamente lo que nuestro mundo actual necesita desesperadamente. ¿Qué es lo que hace la hipocresía? Engaña, defrauda y destruye. Busque Mateo 7, versos 22 y 23. Este es uno de los pasajes bíblicos más aterradores. Escuche. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos hipócritas pensaban que estaban haciendo algo bueno. Dios les dijo que lo que hicieron fue malo. Muchos de quienes están escuchando este programa nunca han buscado la salvación y por lo tanto no son salvos. ¿Cierto? Muchas de estas personas a lo mejor son muy, pero muy religiosas y no se cansan de invocar el nombre de Dios. A lo mejor hasta son extremadamente generosas, pero Jesús dice que son hacedores de maldad porque no han nacido de nuevo. Y algunos estarán pensando, bueno, pastor, yo no soy borracho, ni adúltero, ni criminal, ni ninguna cosa por el estilo. Escúcheme, al diablo le encantaría que usted se fuera al infierno desde su asiento en la iglesia, que desde el basurero de la ciudad. No crea que por estar dentro de la iglesia está libre de pensamientos pecaminosos. Alguien sabiamente dijo, un pensamiento malsano puede florecer en el más puro de los envases. Las personas descritas en Mateo 7, versos 22 y 23, eran personas hipócritas. Tenían religión, pero no tenían realidad. Seguían formas religiosas, pero no tenían fuerza espiritual. Tenían una falsa piedad en los anaqueles, pero no tenían absolutamente nada en las bodegas. Sabían mucho de religión, pero ignoraban totalmente todo lo relacionado a la salvación. ¿Cuál es el peligro de la hipocresía? Que engaña, defrauda y destruye. Por eso es que Jesús habló tan fuertemente contra la hipocresía. Ahora, siendo que la hipocresía es tan peligrosa, es bueno que la miremos cuidadosamente. Volvamos a Mateo 6:1. Jesús dijo, guardaos. Esta palabra sencillamente significa, es mejor que tengan cuidado. Tercero, el serio discernimiento de la hipocresía. Al preparar este estudio bíblico, no solo que tuve que hacer un profundo trabajo de investigación, sino también una evaluación íntima, personal, de rodillas. Y me hice una pregunta muy dura. Adrián, ¿hay algo de fariseísmo en ti? Y francamente tuve que humillarme delante de Dios y pedirle perdón. Permítame compartir con usted algunas de las preguntas que me hice a mí mismo. Pudiera ser que le sean de utilidad a usted. He fracasado en obedecer a Dios porque he tenido temor de ser rechazado por los demás. Estoy más preocupado por lo que otros piensan de mí y no lo que Dios piensa de mí? ¿Estoy siempre listo a servir a Dios sirviendo a mi prójimo sin necesidad de que nadie sepa que lo estoy haciendo? Y esta es muy importante, esta pregunta. ¿Es mi vida privada consistente con mi vida pública? ¿Soy en realidad lo que la gente piensa que soy? ¿Practico lo que predico, donde quiera que esté y con quien quiera que esté? ¿Busco la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios? ¿Sirvo a Dios realmente con todo mi corazón? ¿Estoy haciendo tesoros en el cielo? Mi amigo, yo no voy a dejar que los hipócritas me impidan servir al Señor. No lo voy a permitir. Algunos dicen, yo no soy un creyente porque hay muchos hipócritas en las iglesias. Escúcheme, si usted se está escondiendo detrás de un hipócrita, quiere decir que usted es más pequeño que él. De lo contrario, no podría esconderse, ¿verdad? Y acerca del argumento de que hay hipócritas en la iglesia, mi amigo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿O no sabe que uno de los 12 discípulos de Jesús fue un hipócrita? Pero yo doy gracias a Dios por los 11 que no lo fueron. De vez en cuando en el periódico se lee de algún charlatán en el ministerio, algún televangelista, vendedor de prosperidad y de sanidad. Y el comentario periodístico es que todos los creyentes cristianos somos así. Esa es una mentira y usted lo sabe. Pero se hace realidad lo que dice el refrán popular, pagan justos por pecadores. ¿Sabe por qué no me llama la atención ni pone a tambalear mi fe cuando oigo algo de algún hipócrita? Porque conozco a una persona que no es hipócrita. ¿La conoce usted? Ningún hipócrita sobre la faz de la tierra le hará tambalear si es que lo que usted conoce y sabe es real. Oh, sí, reconozco que le puede causar dolor, le puede causar angustia, hasta le puede causar una justa indignación, pero no hará tambalear su fe porque conoce a Dios en forma personal. Y si usted, mi amigo, no quiere ir a la iglesia por causa de los hipócritas, permítame decirle que es mejor estar en la iglesia con los hipócritas por unos cuantos años que pasar con ellos en el infierno por toda la eternidad. Siempre han existido los hipócritas y seguirán existiendo. Y aunque Jesús habló fuertemente contra los hipócritas en el capítulo 6 de Mateo, ¡cuán maravilloso es el conocer al Señor Jesucristo! ¡Cuán extraordinario es el servirle! ¡Cuán incomparable es el amarle y tenerle como una realidad en el corazón y en la vida! Permítame repetir lo que dije hace algunos minutos. No deje que los hipócritas le impidan tener una relación personal con Jesús. ¿Ha recibido usted a Jesús en su corazón? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Hace lo que Jesús dice que debe hacer? No quisiera hacer una decisión por él ahora mismo. Ore conmigo y diga, querido Dios, gracias por este mensaje de tu palabra. Me doy cuenta que mi religiosidad no significa tener una relación superficial contigo, sino una relación real. Quiero salir de mi fariseísmo religioso. Señor Jesús, te agradezco que tú moriste para pagar la culpa de mis pecados en la cruz. Te recibo como mi Salvador y mi Señor ahora mismo. Ven a mi corazón, transfórmame. Hazme la persona que tú quieres que sea. En tu nombre lo pido. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, le invito a que tenga la bondad de escribirnos. Su carta nos dará el privilegio y la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como hijo o como hija de Dios.